5 años, gritando ni una menos. Nacen y se multiplican. Militancias jóvenes enmarcadas en el movimiento feminista. Ailén Molina. Estamos en la Plaza del Congreso. Y vine porque estoy cansada de los femicidios, estoy cansada de la violencia machista que vivimos todos los días las mujeres en todos lados, en la calle, en el trabajo, en la escuela. Ernestina Fernández. Charo Fernández. ¿Y por qué vinieron? Porque protestar que los hombres no le hagan nada a las mujeres. Porque no las respetan a veces, hay hombres que no las respetan. ¿Y ustedes qué quieren para el futuro, para cuando ustedes sean grandes? Que los hombres no hagan nada. Que haya un poquito más de igualdad que ahora. En Aijuna, vivas, libres y desendeudadas nos queremos.